que está pasando en este momento en Honduras, lo que ha sido el trabajo de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de Verdad en Honduras, y también para empezar a pensar juntos y juntas cómo podemos seguir con esta lucha, cómo podemos levantar tal vez un poco nuestra posibilidad de acción aquí en Argentina al respecto. Tenemos realmente un enorme privilegio esta tarde de contar con la presencia de tan ilustres acompañantes. Aquí les vamos a presentar y vamos a pasar rapidito, digamos, a dar la palabra a cada uno. El tiempo también nos apremia, sabemos que hay muchas actividades esta tarde y cada uno de los presentes aquí también tiene otros compromisos. Así que vamos a ir avanzando. Empiezo con mí misma, mi nombre es Beverly, vengo aquí de parte de Diálogo 2000. Aquí, hacia la derecha, tenemos a Melissa Cardoz, que viene de Honduras, es miembro del movimiento feminista en Surectas Autónomas, según yo entiendo, y también unas cuantas cosas más, como COPIN, bueno, en diferentes partes de lo que es el movimiento popular en Honduras. Es escritora, y dentro de unos días más, creo que el 8 de noviembre, vamos a poder también estar con Melissa en la presentación de un libro recientemente editado. Nora Cortiñas no necesita mucha presentación aquí, madre, nuestra madre y en este caso comisionada también de la Comisión de Verdad en Honduras. Aquí Félix Molino, también periodista radial hondureña, conocido por su programa en Radio El Globo, entre otras cosas, realmente la voz radial de la resistencia hondureña. Es un enorme privilegio de contar con la presencia tanto de Melissa como FX esta tarde. Y Adolfo tampoco necesita mucha introducción, ha sido otro miembro de la Comisión de Verdad en Honduras, y vamos a ir yendo, empezando con Melissa, para poner sobre la mesa cuál es la realidad de Honduras hoy, y después le vamos a pedir a Nora y Adolfo que nos cuenten un poco la experiencia de la comisión, del informe, y cómo vamos a ir siguiendo. Si les parece, Melissa, Félix, Nora y Adolfo, guardan las preguntas, vamos empezando. Muchas gracias, gracias por venir y gracias a esta casa, la Casa de la Paz, y a ustedes todas y todos por esta oportunidad. Yo como soy escritora me tomé la licencia de escribir un texto que alude a lo que estamos convocadas hoy, al informe de la comisión, desde otro lugar. Le he llamado Verdades y Víctimas y lo dedico a los hipotes de Berta y Carla que viven ahora en esta tierra argentina. Ellos enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores. Para que su flor viviese, dañaron y sorbieron nuestra flor. Un poema maya del libro de los libros del Chilam Balam. Informar sobre la verdad remite a hablar de la verdad, sobre la cual extensos y sesudos tratados éticos y filosóficos existen. Aunque es curioso que mucho menos se analiza su anverso, cuando son las mentiras las más apetecidas por la opresión y las más difundidas en la cultura popular. No es el lugar desde la experticia teórica desde donde hablamos hoy ni en este informe, sino desde otros lugares, en los cuales la verdad es percibida directa y llanamente desde el cuerpo, las emociones, los sentires y pensamientos, y la manera en que su experiencia se extiende cada vez sobre el mundo para tocar a otras y a otros, para andar, para vivir y protegerse del dolor, de la infamia y de la muerte violenta. Acostumbradas a escuchar historias oficiales que recitan fechas y nombres sobre los que se construyen homenajes, esculturas y versos repetidos al infinito en himnos nacionalistas, las y los latinoamericanos y caribeñas hemos tenido que escudriñar en nuestras propias y sobrevivientes raíces para entender de dónde y qué somos y vamos siendo. Intencionalmente, la lógica del patriarcal, racista y explotador ha sostenido por siglos verdades en las cuales la mayoría de nosotros nunca hemos estado. Habitamos su silencio oficial. Sobre esas verdades que son, ni más ni menos, que el reflejo de un poder mentiroso que se funda en el interés del olvido, se hace un necesario esfuerzo para poner las nuestras sobre las calles, los textos, las conversaciones y los programas políticos que intentan refundar otras historias multicolores y por lo menos con intenciones más honestas. El texto de la Comisión de Verdad informa de hechos contundentes y documentados de algunos de los atropellos sistemáticos que desde el 28 de junio del 2009 en Honduras no han hecho más que aumentar. Hechos violentos contra la vida, los derechos, las ideas distintas, los deseos más profundos de la felicidad y el amor de miles de personas que compartimos el territorio de esa infancia. Cierto es que antes de ese tiempo ya éramos un país conocido más por las infamias que sobre la piel de nuestra tierra han cometido diversos protagonistas de la rapacidad y el despojo, y que ha resultado en una espantosa realidad marcada por el hambre, el racismo y la miseria. También es cierto que desde siglos, en ese lugar, bordeado por mares y suspendido a veces en montañas, valles y tierras de colores, por siglos se ha resistido ante la explotación de muchas formas y en continuos episodios de luchas poco narradas ante el mundo. Antes del 28 de junio del 2009, las y los hondureños, en una asombrosa multitud, nos estábamos arrimando a una posibilidad cálida y luminosa de intentar reescribir el guión de uno de los pueblos más envilecidos de esta América a golpe de enclaves y ocupaciones militares. Con el proceso que se desató en vinculación con otras experiencias latinoamericanas en el marco del ALBA, se alentó una esperanza de otras maneras de organizar las cosas para que no se quedara todo como siempre, en los poderes de los señores feudales, hijos y redentos de aquellos que, como Colón, al referirse a la gente de estas tierras, describiera, y cito de su diario: son la mejor gente del mundo y sobre todo amable. Y de inmediato agregara: serían buenos sirvientes. Esta idea tan interiorizada entre los colonizadores de que la amabilidad es sinónimo de estupidez y servidumbre, no es solo una idea, sino la base de su propuesta explotadora que persiste en su descendencia terrateniente y oligárquica. En Honduras lo sabemos, lo vivimos, y el papel de sirvientes que durante siglos nos ha tocado en la División Internacional del Trabajo cada día no solo nos convence menos, sino que nos encabrona más. Por lo que no estamos dispuestas ni dispuestos a negociar nuestro derecho a reinventar una tierra que no solo nos permita vivir en ella, sino vivir de un modo digno y humano. Hemos sido víctimas, sí, de militares, de civiles, de transnacionales y hasta políticos negociadores que en distintos momentos, desde ese caluroso junio, intentan someter a un pueblo que se ha declarado decididamente insurrecto y que sigue marchando por el golpismo continuado en el régimen actual. Víctimas todos y todos los que fueron arrancados a balas, golpes y persecución de los predios de sus vidas, sus proyectos, sus amistades, sus amores. Víctima la historia de nuestra tierra que fue descolocada brutalmente otra vez para reinscribirla en la gramática del terror. Víctimas todos y todas las que en esta América nos dolemos con cada desaparecido, perseguido, negada, enfermo, exiliada. Víctimas de ellos, sí, porque desde su poder material y militar, desde el aprovechamiento de nuestro trabajo, nuestros bienes comunes y sabidurías conspiran contra nuestras vidas colectivas. Pero necesitamos incluso resignificar esta palabra y decir otras, porque no nos interesa aparecer más como los pobrecitos, las negritas, los indios brutos y las analfabetas que en imágenes fabricadas por la estética capitalista no hacen más que separarnos. Asumiéndonos victimizadas y victimizados del sistema que cruza este azul planeta y que dejará como nuestra huella geológica miles de quintales de plástico en los fondos de los mares, podemos mirarnos y sostenernos en la ternura latinoamericana y caribeña necesaria para entender, transformar, preguntar y nombrar con precisión nuestros territorios y sus luchas. Un argentino, muy amado para mí y universal en su letra, Julio Cortázar, en su momento urgía a multiplicar la solidaridad con Nicaragua ante la agresión imperialista. Y lo traigo acá por su triste pertinencia en este momento. Llamaba a movilizarse ante los poderes nacionales de América Latina, y cito comillas, para que sepan que sus pueblos no toleran esa ejecución retardada, ese lento suplicio inferido con tanto cinismo. El informe que hoy presentamos da evidencia de este suplicio y su eficiencia contra nuestros hermanos y hermanas de Honduras aún en resistencia, y da cuenta de algo que todas y todos aquí probablemente compartamos. Que la verdad, simple y llanamente, tiene que estar abrazada tercamente a la vida y apasionadamente a la justicia. Gracias. Esta es la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Honduras. Se está haciendo en el CERPAG, en la ciudad de Buenos Aires, transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí están los compañeros de FM La Caterva. Aquí estamos en la retaguardia. Esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque luego del golpe en Honduras han sucedido cosas que merecen ser contadas. Por un pequeño país que forma parte de una unidad de la que todas y todos formamos parte. Y quiero aprovechar para saludar también a la audiencia del programa Resistencia, porque este programa en este pequeño gran salón ya lleno a esta hora está pendiente de esta presentación del informe aquí en Buenos Aires. Quiero hacer una pincelada muy rápida del momento actual. El país está abocado a un proceso electoral. Este 18 de noviembre hay elecciones primarias internas para los partidos políticos. Hay, después del golpe, 4 partidos inscritos. Los militares tienen un partido que se llama Alianza Patriótica, un presentador de televisión de una de las corporaciones que más impulsó el proceso de golpe de Estado también tiene su partido, el PAC, Partido Anticorrupción. Hay otro partido que impulsó un presidente de una organización de derechos humanos, se llama el FAPER, y no recuerdo ahora, bueno, y el Partido Libertad y Refundación, el partido libre que nace del proceso de la resistencia, después de un debate interno muy fuerte en el Frente Nacional. Es decir que en noviembre del próximo año serán 9 partidos políticos, 4 más que los 5 que venían desde 1970. Aquí el punto es que los partidos de la derecha plantean que en Honduras no pasó nada, que todo volvió ya a la normalidad, que lo que hubo fueron unos acontecimientos políticos, un desentendimiento entre las cúpulas políticas del Partido Liberal. Pero, por supuesto, nosotros sabemos que hubo una ruptura del orden institucional, del orden constitucional, y no un problema entre una élite política solamente. Pues para esta élite ir a las elecciones de noviembre es ir otra vez a disputar el presupuesto nacional, a poner unos magistrados en el Poder Judicial, cambiar fiscales del Ministerio Público, seguir una lógica ni siquiera de reforma después del golpe. Para el Partido Libertad y Refundación es asistir a un proceso electoral entre una disyuntiva, entre una reforma constitucional o una refundación nacional. Hay sectores que apuestan por reformar aspectos centrales de la Constitución como el tema de la reelección presidencial, el tema del blindaje de los recursos naturales, incluyendo la tierra, los hidrocarburos. Un sector piensa que hay que reformar los mecanismos de participación política, no solamente el proceso electoral, sino implementar referéndum, plebiscito para temas importantes. La inclusión igualitaria de hombres y mujeres, de la diversidad sexual en cargos de elección popular, pero hay otros que están yendo más allá, que el proceso electoral sirva para una correlación de fuerzas que permita que desde el Congreso se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente y que se rehaga la Constitución actual, la de 1981. Una Constitución que, como dice un amigo, coloca al Estado de Honduras en el escenario de la compra y venta. Una constitución en la que el Estado es chiquito y el mercado es expandido. Y el Estado árbitro cuando conviene, figura inexistente cuando no conviene. Y unas fuerzas armadas como las tuteladoras de la democracia, las depositarias de salvar las instituciones del Estado democrático de derecho. Esa constitución es la que está vigente y dentro de la resistencia hondureña hay sectores que plantean que hay que rehacer todo el contrato, que redefina las relaciones entre ciudadanos y Estado, que redefina el rol de los militares y que incluso plantee la necesidad o de su modificación drástica o de su desaparición. Este es como el dilema en el proceso electoral que ya está en curso. Sin embargo, este proceso está en un contexto de impunidad. todos los casos, por ejemplo, los femicidios, los crímenes de odio, los asesinatos de periodistas, la persecución estigmatizada de las juventudes, esto en términos de investigación y sanción penal no pasa del 8% en términos globales. Hay temas como la muerte de periodistas, 27 comunicadores y periodistas asesinados en distintas circunstancias en los últimos 3 años. El nivel de investigación y sanción de estos casos no sobrepasa el 3% del total de los casos. Este proceso electoral además ocurre en un contexto de violencia. Ya la violencia en Honduras es un problema de salud pública, pues, porque tenemos un nivel de homicidios que pasó hace 3 años, era más o menos 47 homicidios por 100.000 habitantes, que ya era sobre la media de la Organización Mundial de la Salud. En este momento, hace 2 semanas, la Organización de Estados Americanos dijo que si calculamos que la población de Honduras es 7,7 millones de personas, el nivel de homicidios es de 90.5 por 100.000 habitantes. Esto significa aproximadamente 25, 26 personas muertas en forma violenta por día. Esto se puede explicar de muchos modos, no solo es el deterioro de los valores de la cultura democrática, el valor del respeto al criterio ajeno, el respeto a la diversidad, no solamente es la pérdida del valor de la solución amistosa del conflicto, sino la presencia de otros elementos en el país. Grupos que se llaman o se les llama de poder relativo, pero en definitiva paralelos al Estado, como empresas privadas de seguridad. En Honduras hay 88 empresas privadas de seguridad más o menos conocidas. Esto significan aproximadamente 130 hombres armados con armas de fuego, armas pesadas. ¿Sí? 130.000 hombres que no obedecen a un control policial, no obedecen a una supervisión de las Fuerzas Armadas. Los controlan los grupos económicos privados que los crean. Generalmente, coroneles, generales, en condición de retiro, pero siempre con espíritu de cuerpo, que dirigen estos cuerpos privados. Aparte de toda una industria de sicariato, donde usted puede contratar por 5.000 o 350.000 lempiras a una persona para que mate a una víctima, según pues el estatus de la víctima, va la contratación. Esto es cada vez más público, que hay grupos que pueden ser contratados para ejecutar personas. Además, este proceso electoral de dentro de unos días, pues, 18 de noviembre de este año, son las elecciones internas y las elecciones primarias. Ocurre en un contexto de fragilidad institucional en Honduras. La policía es el reflejo más evidente de el deterioro ético, la penetración del narcotráfico y la connivencia con el crimen organizado por parte de una institución pública. Ya evidente en Honduras que la policía está repartida entre el cartel del Chapo Guzmán y el cartel de los Cachiros, el cartel del centro y el cartel del occidente. Un cartel procolombiano, otro cartel promexicano, que en definitiva asegura que por Honduras se almacene o circule el 80% de la droga que entra anualmente a los Estados Unidos. Y eso implica control territorial, eso implica penetración policial, eso implica ejecución de competencias, eso implica consumo, implica redes de tráfico de personas, explotación sexual comercial, tráfico de armas, tráfico de indocumentados y todas las expresiones del crimen organizado. Pues este es un poco el contexto posgolpe. Honduras es evidente que es más empobrecido que hace 3 años. Antes del golpe, la cifra oficial andaba por 68% de los hogares viviendo en pobreza. Y de ese universo de 67%, un alto porcentaje de personas viviendo en la indigencia. Tiene el retrato de uno de los países más desiguales de América Latina, igual que en El Salvador en el conflicto de los 80 se hablaba de 14 familias, después del golpe en Honduras la gente habla de 12 familias, controlando aproximadamente el 95% de la riqueza nacional. Esto es desigualdad. El contexto posgolpe es remilitarización. Es algo tan visible ahora. Estados Unidos tenía una base militar solamente en el centro del país, la base de Palmerola o base Soto Cano, que después del golpe fue fortificada con materiales permanentes, lo que indica que la base va para largo. Eran materiales desechables, invirtieron 40 millones de dólares en fortificarla. Además, abrieron dos nuevas bases, una en la zona selvática frontera con Nicaragua, en La Mosquitia, la base militar de Caratasca, y otra base en una de las islas del archipiélago en el Caribe, en la isla de Guanaja. Eso evidentemente conecta con lo que ocurrió en términos legislativos después del golpe. Hay un paquete absolutamente regresivo de los derechos humanos de los hondureños y hondureñas. Solo voy a mencionarlas rápidamente. La ley de concesionamiento de ríos, esa ley entregó a privados 52 ríos del país, que sus cuencas de nacimiento están generalmente en poblaciones indígenas. Nacen principalmente en la vertiente occidental donde está el pueblo indígena Lenca. Hablamos de La Paz, Lempira, Santa Bárbara, parte de Comayagua, Copán. Esos ríos se venden en el discurso público para la generación de energía limpia, pero la gente sabe que no se puede concesionar un río para un represamiento poniéndole una extensión territorial de 105 kilómetros cuadrados o de 150 kilómetros cuadrados. Es obvio que si fuera el represamiento, pues serían 3, 5 kilómetros cuadrados, pero está claro que el concesionamiento del río lleva implícito biodiversidad, lleva implícito plantas, embotellamiento de agua dulce para la comercialización del agua, y lleva implícito la industria extractiva. La gente está clara de que un concesionamiento de tal extensión es para explotar minería, minería metálica. La ley de empleo temporal que precarizó el trabajo, que rompió la progresividad de los derechos económicos y culturales, sociales y culturales. La ley de inversión público-privada que crea esta ficción de privados invirtiendo en condiciones más o menos igualitarias con el Estado, pero que en definitiva solo se trata de procesos que acaban entregando toda la iniciativa pública a los privados. Ley de coalianza le llaman también. Está la ley antiterrorista, que esa, pues, está en todos los paquetes legislativos de todos los países de Latinoamérica, pero que sirve para la criminalización de la protesta social, en el caso de Honduras. La ley de intervención de comunicaciones privadas. Si la ley SOPA en Estados Unidos escandalizó a mucha gente, aunque no estoy seguro que haya terminado pasando, pero en el caso de Honduras, la ley primero se presentó como ley de intervención de comunicaciones telefónicas, pero acabó siendo una ley completa de intervención de comunicaciones privadas. La ley permite grabar reuniones públicas y privadas, permite pedirles a las empresas proveedoras de Internet el IP de cada uno de los usuarios, permite, por supuesto, intervenir teléfonos móviles y fijos, y todo el uso de las tecnologías para captar la esfera de la intimidad de los ciudadanos. Está la ley de extradición de hondureños a Estados Unidos, una ley increíble, una ley que parecía una ficción, y es la de ciudades modelo, se le llamó, o de regiones especiales de desarrollo, que en definitiva son estados dentro del estado hondureño, son extensiones de hasta 60, 70 kilómetros cuadrados, donde gobernaría la transnacional o el privado que compre ese pedazo de tierra. La propia ley, en su estatuto o reglamento, establece que tendrá su propio régimen tributario, su propia policía, su propio ejército, su propio Ministerio de Relaciones Exteriores, al margen del control del Estado que conocíamos. del Estado que conocíamos. Este es solo parte de un paquete legislativo que se aprobó en los últimos 3 años, aprovechando la fragilidad en las relaciones entre ciudadanía y Estado. La ciudadanía se desentendió del Estado hondureño, la verdad, porque no lo percibe. Ya el Estado no es perceptible, ni su presencia en el territorio, ni su, digamos, presencia en el imaginario colectivo. Pues en la policía no se confía, el comisionado de derechos humanos cayó al piso porque se involucró directamente como promotor del golpe, ahí está en el informe retratado, el Ministerio Público igualmente se desatendió de la acción penal pública en representación de la ciudadanía y se convirtió en un lugar del Estado de Derecho para una de las partes, para la parte que dio el golpe, a aplicar amnistías, a sobreseer casos de personas visibles de participación en el golpe, en cambio a dedicarse a una persecución penal de la gente que participa en la resistencia. Todo el cuadro institucional así, la policía, si se mide el nivel de denuncia de los ciudadanos a las distintas dependencias de la policía, cayó drásticamente en los últimos 3 años. Tema de confianza. Entonces, si no confío, no percibo. Y si no percibo, entonces el Estado de Derecho no existe. Y eso tiene consecuencias de sálvese quien puede. Explica un poco el razonamiento común de la gente. Bueno, si el Estado no va a investigar, si el Estado no va a sancionar esta disputa entre privados, yo la resuelvo por otra vía. Yo quisiera decir esto, pero por supuesto no es mi mirada trágica de la realidad hondureña, porque también tengo una mirada feliz y esperanzadora, porque el golpe significó un despertar colectivo. Por ejemplo, la diversidad sexual, la comunidad LGTBI, no tendría hoy en la sociedad hondureña, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito social, pero también político partidario, el espacio que tiene. De los niveles de, digamos, de homofobia son, yo diría, me atrevo a decirlo, mucho menores en relación a 3 años atrás. Porque la diversidad sexual fue creativa, porque su discurso ha sido claro, porque su bandera es bonita, porque su presencia es inocultable, porque su alegría es visible en las manifestaciones. Igual que fueron más visibles otras resistencias que ya existían, como la resistencia negra, la resistencia indígena, potente, clara en relación a los bienes comunes de la naturaleza, en relación a su discurso político de la sociedad hondureña que debemos construir. Esos discursos fueron más claros y más potentes en estos últimos 3 años. Aparte que las mujeres, las demandas de las mujeres, la presencia en el discurso público, la presencia física de la mujer en la calle y ahora la presencia de la mujer en la competencia electoral es mucho más clara, mucho más visible que hace 3 años. Y un pueblo que había sido graficado como haragán, como poco inteligente, como altamente percibido por la corrupción, Honduras ahí estaba en los niveles de percepción de corrupción más altos de América Latina, pasó a mostrarse como un pueblo alegre, un pueblo creativo, un pueblo, nosotros decimos, un pueblo arrecho, encachimbado, que expresa su enojo, pero también expresa su alegría en la calle. Hay más bares, hay más casas de cultura, yo creo ahora, hay más encuentros en plazas públicas, disfrutamos más abrazarnos en la calle, convocarnos. Creo que vivimos un momento bonito también, como de estallido de la ciudadanía. Y eso se lo debemos al golpe. Gráficamente, el golpe significó que el pueblo de Honduras se quitara muchas vendas, vendas respecto al cardenal, vendas respecto a los católicos, vendas respecto a los evangélicos, vendas respecto a los medios. Concluyo con esto. Los medios de comunicación son instituciones que perdieron con el golpe en Honduras. Es decir, el sistema de comunicación corporativo, privado, convertido como una especie de unidad militar, como un batallón adicional a los batallones militares, pagan hoy el sacrificio de haber fallado a la confianza pública. Porque antes del golpe usted no encontraba un periódico en San Pedro Sula y Tegucigalpa después de las 10 de la mañana. Ahora lo invito a que venga a Tegucigalpa y a San Pedro Sula y busque periódicos y los va a encontrar todavía a las 3 y a las 4 de la tarde. Eso significa que la ciudadanía asestó un duro golpe también de castigo al sistema de comunicación que lo hizo mal, que se comprometió con el golpe. Bueno, me quedo aquí para seguir conversando. Muchísimas gracias, Félix. Seguro que podemos seguir escuchando y escuchando tanto a Félix como a quien acaba de hablar es Félix Molina, es periodista hondureño, digamos, tan directo desde es una realidad que la voz radial de la resistencia esto, haciendo un noticiero en Radio Globo. A lo que es nuestra realidad en Argentina y en todas partes de América Latina. Antes había hablado Melissa Cardoza, autora de 13 colores de la resistencia, integrante del movimiento hondureño Insurrectas Autónomas. Si recién llegás, estás escuchando una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, el informe de la Comisión de Verdad de Honduras. La voz más autorizada es la de las víctimas. En Argentina, y a pedido de Estados Unidos, fueron también a Honduras a entrenar las Fuerzas Armadas de ese país. En las primeras desapariciones que ocurrieron en esa década. Entonces tenemos historias que van desde muy lejos atrás y esperamos que van a seguir creciendo, pero de otra manera, ¿no? Otras historias de conexión, de interrelación, una historia realmente de apoyo y de solidaridad. Y ya vamos a avanzar con eso porque tiene que ver con la participación también de Adolfo y de Nora. O sea, la participación de Argentina en esta comisión de verdad que se estableció en el primer aniversario del golpe, el 28 de junio 2010, como una posibilidad desde la sociedad civil de responder efectivamente a este cuadro de situación que nos han pintado Melissa y Félix. Y antes de entrar en eso, te quiero también comentar no solamente que contamos aquí con la participación de una gran cantidad de organizaciones, no me atrevo a empezar a nombrar porque más voy a olvidar que lo que voy a nombrar, pero sí es importante decir que no solamente estamos transmitiendo, digamos, a través de la radio en Honduras, sino también aquí en Argentina, una emisión especial por el informe de la Comisión de Verdad, transmitido por la Cátedra y la Retaguardia en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos muy agradecidos, creemos y esperamos que esta transmisión va a ser muy útil, no solamente hoy, pero en el futuro para seguir difundiendo esta realidad de Honduras. También tenemos a disposición, vamos a poder hacer unas copias, un video que ha preparado la Comisión de Verdad en Honduras sobre la situación que vamos a poder poner a disposición de quienes lo pueden utilizar para seguir difundiendo esta realidad. Pero con esto pasamos a Nora para que nos cuente un poco de la experiencia de participación en esta comisión de verdad, cómo se empezó, cómo se trabajó y efectivamente hace falta presentarla. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, integrante de la Comisión de la Verdad en Honduras, viajó varias veces allí para ver el panorama. A todos y todas, bueno, yo voy a nombrar una persona en especial. Te están todos amigos, pero quiero decir que acaba de llegar el obispo Aldo Echegoyen a compartir. Con él compartimos en esta lucha de acá de Argentina también, porque no es que vamos para afuera y no miramos para adentro, sino que estamos con la lucha por las tierras también de las comunidades aborígenes y especialmente por las tierras de la colonia La Primavera, donde está muy amenazado Félix Díaz y su familia. Porque a veces dicen, bueno, se van afuera, miran para afuera y adentro pasan cosas. Pero no, estamos aquí y allá. Y yo les quiero decir que yo acá siento que estoy levantando también las banderas de lucha de nuestros hijos y de nuestras hijas todos los días. Y que esta parte de la solidaridad con los hermanos de otros países es una parte de esa lucha por la patria grande que soñaban y que soñamos nosotras también todos los días. Y la experiencia de la Comisión de Paz fue muy importante porque estuvo conformada con personas de distintos países. Y en base parecido a lo que acá se hizo con la CONADEP, era recabar información sobre ese terrible golpe de Estado que tuvieron en junio del 2009 y que hirió tanto a esta población, a este pueblo hermano. Y fue nuestra tarea escuchar, ir a escuchar los testimonios, que son también estos testimonios que hemos escuchado acá, de la época del terrorismo Estado, acá en Argentina, de la dictadura, y allá también era tan desgarrante. Ir a las poblaciones y escuchar a hombres y mujeres en ese relato de la represión, de las golpizas, las torturas, las desapariciones, la muerte día por día, como bueno, ahora que también hemos estado y hemos visto un país militarizado, ahora tienen 7 bases militares. En el momento yo fui en el 2007 y había una sola base, ahora hay 7 bases militares. Se nota permanentemente la presencia de Estados Unidos y la gente vive aterrorizada. Nosotros fuimos a entregar el informe a lo que se llama el Bajo Aguán, que es la parte donde más represión hay, y en un momento ese salón que estaba llenito, hombres y mujeres, había un silencio muy especial, y que es el pánico, el terror, el miedo. Estaban ahí adentro 2 militares empuñando las armas, en un acto pacífico con gente que lucha por los derechos humanos. Y ahí vivos pudimos comprobar esos miedos tan grandes. Y que es de la única manera, a través del terrorismo Estado, que se impone ese control a una población que lucha todos los días. Nosotros hemos vivido, hemos estado en el momento del golpe, con la gran resistencia popular, hombres y mujeres, hasta con sus hijitos, en la calle, resistiendo ese golpe tan brutal. Así que yo creo que nosotros tuvimos y tenemos el gran compromiso de que este informe que se presenta, que sea la gran herramienta de este pueblo para liberarse de esta situación que están viviendo. Es un pueblo que vive luchando porque los mismos que dieron el golpe acá son los del año 80. Crecieron un poco, son personas que pasaron años y desde el año 80 también ha seguido la impunidad. Por eso ahora pudieron dar este golpe hacia este pueblo que no está inerme, es un pueblo en lucha, es un pueblo en resistencia, que no baja los brazos. Así que yo creo que en este testimonio está toda la situación. Y les podemos decir que violan todos los derechos humanos y fundamentales. Todos. No hay un solo derecho que no esté violado en este momento en Honduras. Así que el ánimo nuestro es apoyar, pero con difusión y siempre escuchando qué es lo que ellos quieren, ellos también, nuestros compañeros que están acá, qué es lo que quieren de este pueblo nuestro, de nosotros, y qué es lo que vamos a ir haciendo. Y es el camino que tenemos que marcar, de un gran compromiso, del deseo que pronto se vaya regularizando, porque es una situación vivir así, y ustedes recuerden un poco de la época nuestra del terrorismo de Estado. Esas militares en la calle con las armas, esa intimidación cuando la gente sabe que está controlada las 24 horas del día. Entonces, hoy este informe, que después vamos a seguir agregando seguramente todo lo que se fue terminando estos días de preparar, y el gran compromiso nuestro como argentinos, aunque hoy acá tenemos uruguayos también entre nosotros, bueno, decir que estamos hermanados en esta lucha por la liberación de los pueblos. y que seguiremos. Y que también queremos para Argentina, yo lo digo, muchas cosas queremos. Queremos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con nuestros hijos y con nuestras hijas, detenidos, desaparecidos, que los jóvenes que todavía no tienen la identidad y hay alrededor entre 400 y 500, recobren prontamente su identidad. Bueno, queremos tantas cosas, ¿no es cierto? Acá también luchamos y acá también somos un pueblo en resistencia y en puja día a día para que tengamos la democracia real y verdadera que queremos. Y sin pobreza y sin un pueblo que día a día también sufre. Pero tenemos la dicha de tener un Estado democrático que día a día tenemos que defender, pero queremos esa democracia con un estado de bienestar. Así que por eso luchamos por otros pueblos y también acá dentro de Argentina. Y nosotros le pedimos a todos ustedes, hombres y mujeres, que sigan de cerca el proceso de Honduras, que es parte de la solidaridad entre los pueblos. Así que bueno, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Nora, por esa palabra siempre tan justo, tan sobre la verdad, la lucha, la memoria, tantas cosas que se ha hecho y tantas cosas que aún faltan para hacer. Y una de las cosas que nos falta hacer antes de que le pase la palabra a Adolfo es comentar por lo menos algunos aspectos de este informe que efectivamente se presentó en un enorme acto muy emotivo en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, como dijo Nora, en el Valle de Laguán y también en Siguatepeque, en justamente un encuentro de organizaciones populares como FANE, como COPIN, que están ahí, digamos, en la lucha por la vida, contra los bosques, o digamos, contra quienes quieren talar los bosques, usurpar los ríos, meter más represas, más minería a cielo abierto, y bueno, todo lo que conocemos aquí en Argentina y que en ese pequeño tierra hondureña, digamos, se da con creces en este momento, y sobre todo, como nos ha contado Félix, después del golpe. La Comisión de Verdad trabajó durante 2 años y medio, recogiendo testimonios, recogiendo denuncias, que como ya Félix ha explicado, cuesta muchísimo en Honduras que lleguen al sistema judicial. Efectivamente, la mayor parte de las denuncias de las violaciones a los derechos humanos no llegan al sistema judicial, porque no existe la más mínima confianza, efectivamente, que algo va a pasar. Y esa no es casual. Entonces, Félix, muchas veces, cosa que sabemos, nuestro país de esta especie de nuestra región también ha sucedido que más denuncia del sistema judicial, quien termina perjudicado, perseguido y muchas veces incluso sancionado, no el victimario, no el responsable de la violación, sino quien lo ha sufrido. Y esa es una realidad muy concreta hoy que llevó a las organizaciones de esta comisión en la búsqueda de un respaldo de la experiencia internacional. Entonces vinieron compañeros aquí de Argentina, de El Salvador, de Costa Rica, de España, de Canadá, también integraron la Comisión de Verdad, trabajo meticuloso sobre las denuncias de las víctimas, las personas que han sufrido esta violación, sistematizando estos datos y tratando de ofrecer, en cierto sentido, a través de su trabajo, un respaldo a la lucha que ese pueblo va a seguir haciendo y va a seguir, como se dice, no solamente viendo lo que son los derechos civiles y políticos de la población que han sido violados de manera tan sistemática, pero también los derechos económicos, sociales y culturales, como está viendo con estas políticas que se van imponiendo después del golpe. Así con eso le paro a Adolfo vamos a ir terminando. Adolfo es Adolfo Pérez Esquivel. Esto bueno, se está haciendo en el Servicio de Paz y Justicia. No se está presentando el informe de la Comisión de la Verdad de Honduras. Sino agregar algunos hechos. Esperemos que el informe, que más lejos, ahí. Espero que el informe pueda contribuir no solo a la investigación, al conocimiento de los hechos. Pero quiero plantear algunas cosas que no se han mencionado directamente, pero que está implícito en todo lo que han señalado. Primero, este golpe de Estado, como el de Paraguay, no es casual. Hay una política persistente en el control de los países latinoamericanos, porque la gran potencia, los intereses económicos, no quieren perder su hegemonía, su poder de decisión. Este es un hecho que tenemos que tenerlo claro, y a mí, le digo, me preocupa muchísimo, porque parece incluso aquí en Argentina que las cosas aquí terminaron. Y las cosas no son así, en ninguna parte del continente terminó esta situación. Porque los grandes intereses militares estratégicos, fundamentalmente de Estados Unidos, no descansan. Hagamos un rápido repaso de esto. El plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, el intervencionismo en Haití. Hace poco estuvimos señalando la grave situación en Haití. El problema de Honduras, Guatemala, El Salvador. Hay que estar atento. El problema colombiano. No, si bien ahora se lanza esto de llegar a una solución, pero el problema es muy complejo. Y yo esto, ya hubo muchos intentos de negociación en Colombia y fracasaron rotundamente. ¿No? Podríamos hablar de la triple frontera, la reactivación de la cuarta flota, la base militar en Malvinas, donde hay es una base de la OTAN, hay 1.500 efectivos con maniobras militares. Creo que los países tenemos que estar atentos sobre esto. Simplemente lo señalo, ¿eh? No voy a entrar en analizar cada una de las cosas. Lo otro que es importante tener en cuenta en todo esto es el UNASUR y el MERCOSUR. El UNASUR tuvo actitudes claras que fueron posteriores al golpe de Honduras cuando hubo un intento de golpe, y lo quiero marcar esto porque también tenemos que ver nuestra realidad, que fue un levantamiento policial por salarios en Ecuador contra Rafael Correa. Y era directamente un intento de golpe que fracasó por la rápida intervención del UNASUR. Yo recuerdo que me tomé un avión al día siguiente, me fui a apoyar a Correa, y al día siguiente llegó Evo Morales y después el presidente Piñera, que hacía poco tiempo que había asumido el gobierno chileno. Bueno, este marco nos tiene que llamar la atención sobre la situación continental. Los intentos también de golpe a Evo Morales en Venezuela, a Hugo Chávez. Entonces, los países que comienzan a tener voz propia, políticas propias, enseguida hay una actitud represiva de control, de sometimiento. Lograron hacerlo esto en Honduras. No hubo mucha reacción con esto. Ahora, ¿por qué digo el UNASUR? Porque en un momento tuvieron muy claro el no reconocimiento de gobiernos que efectúan golpe de Estado. final, por la negociación, que si entra Zelaya en Honduras, y entonces se consiente y se reconoce al gobierno de Lobo, que es un lobo en el gallinero. Este es el problema. Entonces, estamos frente a políticas realmente preocupantes en el continente. Ahora, ¿qué puede pasar con todo lo que acaba de decir la compañera, el compañero, sobre la situación, los mecanismos que están instrumentando para el control del país? Está hablando de una situación grave, porque no solo la violación de los derechos humanos, las persecuciones, sino los mecanismos que están instrumentando, como el rol de las Fuerzas Armadas, la impunidad jurídica. Hay 27 periodistas muertos, por lo menos esto es lo que señalé hace unos minutos. La falta de justicia. Cuando nosotros estuvimos en Honduras, hablamos con la Corte Suprema y bueno, mírame a otro lado, ¿no? Trata de justificar lo injustificable. Si hablamos de 88 empresas de seguridad privada que alcanzan más de 130 efectivos, son ejércitos, son grupos de control social. Y la única forma de contrarrestar esto es no solo la denuncia, sino la organización, que la tienen en la resistencia, pero que se puede fortalecer esto con la ayuda de todos los pueblos. No podemos dejar a Honduras sola. Y no se trata de que un pequeño grupo sea solidario. Tenemos que comenzar a recurrir a otras instancias internacionales. Fue lo que pasó con nosotros. Nosotros aquí, en la resistencia interna, no podíamos hacer mucho si no teníamos el apoyo de muchos países. Si no teníamos el apoyo. Pero ahora tenemos el golpe en Paraguay. Y parece que todo esto quedó ahí diluido, si bien algunos gobiernos no reconocen a Franco, pero hay otros sí que lo están reconociendo, y el apoyo de la embajada de Estados Unidos. No, uno decía que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. No, pero es evidente que el poder hegemónico en el continente no ha bajado los brazos. Está muy, muy atento a lo que pasa en el continente. Entonces, tenemos aquí los índices de pobreza, la grave situación que hoy, y la entrega de los recursos. Y a mí necesitaríamos mayor información, lo digo tanto personalmente, pero creo que esto es muy importante tener en cuenta, estas ciudadelas modelos. Se vuelve otra vez a los feudos. Esto, recuerdo con el obispo Gilardi, que después lo matan, nosotros fuimos a las aldeas modelo en Guatemala. Pudimos entrar. Claro que eso era como campo de concentración, pero esto es directamente repartirse el país en pequeños feudos. Volvemos otra vez a la época del medioevo. No con autonomía total, con gobiernos paralelos. Entonces, ¿cuál es el futuro de todo esto? Con gobiernos paralelos, además totalmente independientes. Ya sabemos por quiénes están controlados, no solo por Estados Unidos, sino por las grandes transnacionales. Y sabemos perfectamente que estas grandes empresas transnacionales hoy contratan ejércitos, los ejércitos privados. Y estos ejércitos privados, aparte de las policías privadas, son los que controlan, digamos, sus intereses económicos. Entonces, me parece que lo de Honduras tenemos que comenzar a pensar seriamente, porque es un modelo que se puede extender. Y hay países que tienen mucha debilidad institucional y que están en riesgo. Y así como en un momento comenzaron a imponer la dictadura militares, hoy están estudiando, están probando distintos modelos de golpe institucionales más o menos disfrazados de legalidad. A mí me parece bien, yo a veces soy crítico al gobierno que tenemos en Argentina, pero lo que hacen bien tenemos que apoyarlas y tenemos que fortalecerlo. Por ejemplo, el no reconocimiento de el gobierno del Paraguay, ¿no? Y esperemos de que esto se tome como base, y creo que una de las acciones que tenemos que estar pensando seriamente, porque la Organización de Estados Americanos es de los Estados Unidos, ¿no? El UNASUR puede ser un instrumento nuevo que tenemos que potenciar al servicio de nuestros pueblos y reclamar también políticas claras frente a los golpes de Estado. Porque, por ejemplo, sí, no hay reconocimiento, pero después se negocia, se comercia, ¿no? Se siguen estableciendo lazos económicos y tenemos que comenzar a pensar dónde se puede trabajar para revertir esa situación. Y yo creo que es esto, a todo lo que ya señalaron dentro de lo que es la impunidad jurídica, que es mucha y que continúa la grave violación de los derechos humanos. Aquí el informe ha tomado testimonio, es un trabajo profundo que se hizo durante más de 2 años, tenemos que comenzar a repensar también qué pasa con las bases militares extranjeras en América Latina. No podemos levantar la voz sobre esto algunos. Tiene que haber políticas también. La UNASUR tiene que levantar también posiciones claras frente a esto. Porque en esto nos va la soberanía. Hoy se habla poco de soberanía, ¿no? ¿Qué es la soberanía hoy? Donde se entregan todos los recursos. Somos países sin soberanía. Y tenemos que comenzar a revisar mucho los contenidos del ejercicio democrático en nuestros países y cuáles son las perspectivas. Y termino con esto. La única forma de llegar a esto, aparte de la solidaridad de los pueblos, son políticas conjuntas, incluso regionales, de los países que están integrando el UNASUR, el MERCOSUR y el CELAC. Creo que tenemos que apuntar a que esas políticas se profundicen y puedan tener un efecto multiplicador en el continente. Nada más que esto. Adolfo Pérez Esquivel acaba de hablar allí en el CERPAJ en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Honduras. Fue Nora, estuvo Beverly allá en Honduras representándome también con todo el trabajo, el informe de verdad y haciendo aportes para que esto salga también lo mejor posible y que pueda contribuir con el pueblo hondureño. La verdad que podemos decir que fue un privilegio poder estar, digamos, no solamente acompañando a Nora, representando a Adolfo, pero compartiendo este momento con los compañeros y las compañeras en Honduras. Este informe, esta es una edición muy particular, que llamamos una edición de emergencia, porque efectivamente el informe de la comisión, digamos, sigue encontrando, digamos, su última redacción, completando algunos de los anexos, completando algunos de los informes, y tendrá, digamos, su presentación completo, final, y una versión impresa por ahí hacia mediados de noviembre, más o menos dicen. La van a imprimir en Nicaragua y dice que, bueno, va a llevar su tiempo. Mientras tanto, esta versión está disponible en internet, lo pueden bajar como edición preliminar en el sitio de la comisión, que es www.comisiondeverdadhonduras.org, si mal no me acuerdo, comisiondeverdadhonduras.org. Y realmente es un esfuerzo de sistematización de esta realidad que le está tocando al pueblo hondureño, tanto en los momentos antes del golpe. Se trata de mirar en cierto sentido cuáles fueron las circunstancias que llevaron al golpe, como aquí se ha tratado. Está bien la dirección que dio Beverly, Beverly es Beverly King, Comisión de Verdad Honduras.org. Allí está el informe. Sistemáticamente, masivamente, los derechos humanos, y empieza a señalar a través de las recomendaciones algunas de las pistas que ya aquí hemos tratado de tocar también, de cuáles son las recomendaciones, las propuestas, las acciones que necesita tomar. Una de ellas, sin duda, que Nora, digamos, machacó, y que tiene mucha resonancia con nosotros aquí, sin duda es juicio y castigo a los responsables. Sabemos que sin justicia, sin romper el ciclo de la violencia y de la impunidad, no hay futuro para ningún pueblo. Entonces, ese es parte del trabajo de la comisión, de seguir respaldando esto. Una de las cosas que a lo mejor desde aquí de Argentina y otros pueblos, Uruguay, digamos Brasil, se puede aportar es experiencias y ganas de seguir ayudando a fundamentar las presentaciones justamente en el interior, la Comisión de Derechos Humanos, posiblemente en el mismo Corte Penal Internacional. Si no hay, como no lo están encontrando en el país, los recursos que necesita, bueno, es hora efectivamente de poner a funcionar mejor lo que puede ser las instancias, los mecanismos de justicia a nivel internacional. También el informe, entre sus conclusiones y recomendaciones, apunta, como aquí se ha dicho, a la presencia militar de Estados Unidos, que se ha multiplicado varias veces, de todas las maneras posibles, como ya se ha dicho, después del golpe. Con ese horizonte, obviamente, no hay soberanía, no hay cese a la violación de los derechos humanos en Honduras. Entonces, poner fin a esa presencia, levantar las campañas, levantar la mirada efectivamente a lo que está haciendo Estados Unidos, cómo se están avanzando la presencia militar en el continente, es muy importante. Y termino con una nota de mucha esperanza, como dice Félix, y de verdad hay mucha esperanza también hoy en Honduras, por todos los motivos que se ha planteado. Pero uno de los notos de esperanza, digamos, tiene que ver justamente con este proyecto de ciudades modelo, que sin duda es un proyecto que tenemos que poner muy alerta. Es un proyecto piloto, podemos decir, de Honduras, pero viene para todos. Y de hecho, quienes hace rato atrás estuvimos preocupados por lo que se estaba discutiendo en Río Más 20, podemos saber que cuando hablamos de economía verde, estas ciudades modelo, estamos entrando en un proceso de entregar directamente al capital todo, no solamente en este caso los bienes naturales, los ciudadanos, las ciudadanas, las instancias de lo que sería el Estado, toda la posibilidad de recursos, todo lo que es la posibilidad de jurisdicción. Eso estamos hablando. Pero hace dos días, de más de un año, de más de 1.400 recursos de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Injusticia, como muchos la llaman en Honduras, efectivamente declaró constitucional ley que se había aprobado el Congreso sobre estos proyectos de ciudades modelo. Esto es un inmenso logro de la lucha, de la persistencia, de estar en las calles y las vidas que está poniendo. Sin duda, dicen los compañeros, que se van a seguir buscando la vuelta. El clima no termina aquí. Pero sabemos que cuando hay persistencia, cuando avanzamos, logramos también logros importantes. Y en ese vamos a seguir. Aquí estamos muchas organizaciones, muchas personas. Yo sí, por lo menos para que se sepa, digamos, estamos aquí desde CERPAC, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Madres Niñas Fundadoras, Hermanos y Hermanas de Desaparecidos, la Asociación de Detenidos, Diálogo 2000, el Espacio Ecuménico, Movimientos Sociales Hacia el ALBA, la CTA Capital, CAPOMA, la ICUF, Ben Smukler, que mandó desde Mendoza un saludo muy especial, el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, los uruguayos, PSTU y seguramente varios más que yo no me estoy, digamos, recordando en este momento. Pero tenemos que encontrar también la manera de seguir uniéndonos en este tema, con estos propósitos, de una manera mucho más permanente. Tenemos mucho que hacer para unir nuestras luchas aquí en Argentina con los compañeros y con las compañeras en Honduras, apoyando las conclusiones de la Comisión de Verdad, llevando este informe, siguiendo, difundiendo y proponiendo acciones concretas que podemos tomar. Así que tenemos tal vez unos minutos más, varios tienen otros compromisos en otros lugares, pero digamos, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor. Bueno, luego de las preguntas y antes de los compromisos que tengan en otros lugares, seguramente allí van a estar atendiendo a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí está la gente de la Caterva, Julián y Antonella, que nos van a acercar seguramente voces desde allí. Y en la parte de atrás hay más, así que si quieren agarrar, y también es un bono contribución de lo que ustedes quieran y puedan, está por allá, al final, si quieren. Aldo Echegoyen, obispo emérito de la Iglesia Metodista. Algunos meses antes de que se instalara verdaderamente el golpe militar, el golpe tan especial en Honduras, yo integré una delegación del Consejo Mundial de Iglesias a Washington. Éramos 5 personas. El propósito de esa visita era irnos con la Organización de Estados Americanos, el secretario general, y también una visita al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nos reunimos con una larga reunión en el organismo de Estados Americanos y dijimos que la única salida lícita para Honduras era la instalación nuevamente del presidente Zelaya y una elección verdaderamente democrática. Nos reunimos también con el Departamento de Estado, eran 4 representantes del Departamento de Estado del área de Centroamérica, en una reunión como de 2 horas, donde dijimos lo mismo. Y dijimos de la seria responsabilidad directa de los Estados Unidos en este, digamos, golpe a la democracia en un país latinoamericano. Describimos también el nuevo mapa latinoamericano en América Latina en el Departamento de Estado. Ellos tomaron nota, cada uno con su secretaria. Insistimos muchísimo que la única salida era verdaderamente la salida de la restitución de Zelaya y una elección democrática. Lógicamente que no hicieron nada. Lógicamente que no hicieron nada. Y ahora, después de escucharlos a ustedes, veo que verdaderamente no hicieron nada, porque el plan que tenían era la instalación de las bases. Es decir, el objetivo militar de Estados Unidos es la presencia de las bases. Y esta metodología de golpes de Estado, así de nueva forma de golpe de Estado, tiene ese objetivo, una mayor presencia militar de los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Hay una historia de los beduinos en Egipto. Los beduinos tienen que tener muchísimo cuidado para cerrar muy bien sus carpas, porque los camellos, en cuanto meten el hocico, después meten la cabeza, después meten el cuello, y después se meten ellos. Y esa es la estrategia del imperio. Meter primero el hocico, después la cabeza, después la cabeza, después el cuello, y después se meten ellos. Intentaron de hacerlo en Tucumán con una base, digamos, para apoyo de emergencia. También lo intentaron de hacer aquí con un curso para defensa interna. Menos mal que el gobierno argentino frenó esas dos acciones, pero son justamente acciones como las del camello. Pero yo ubico, digamos, estos golpes de Estado, digamos, como una manera de meter el hocico, después meter la cabeza, después meter el cuello y después meterse ellos. Esa presencia es sumamente... Corol de Pañuelo Cerro del Día. Me parece señalar que el informe tendría que ser llevado a los gobiernos que en la OEA aceptaron el reingreso de Honduras y de Pepe Lobo a esa instancia internacional. Este es un informe de qué es lo que pasó antes, pero también después del reingreso de Honduras a la OEA, así que creo que es un documento para informarnos, para multiplicar, para que los movimientos populares... Quien está hablando allí es Claudia Corol, del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Porque yo comparto esto que se decía en cuanto a los objetivos de los golpes de Estado, pero sabiendo entonces que ese es el objetivo, sabiendo que el segundo momento es legitimarlo con unas elecciones, bueno, resulta por lo menos ingenuo aceptar que la elección legitimó a ese gobierno continuista. Gracias, Claudia. Y terminamos ahí con una invitación a todos los presentes. Efectivamente, tenemos ahí una tarea muy concreta que va a ser presentar este informe al gobierno argentino, seguir reclamando, en cierto sentido, una presencia enérgica de Argentina, como dice Adolfo, entre la UNASUR, en el MERCOSUR, en el CELAC, en todos los foros posibles, porque hemos visto, y el informe mismo de la comisión hace referencia a ese estado de indefensión, en cierto sentido, que la reincorporación de Honduras a la OEA dejó el pueblo hondureño. Y este es un tema que ya hemos tenido varios diálogos con el gobierno argentino. Invitaría a todos así presentes que están interesados y dispuestos a seguir colaborando en ese esfuerzo de ir reclamando al gobierno una posición firme, no solamente en este caso de Honduras, sino frente a la cuestión de la base y los otros asuntos aquí, que asegura que tenemos su nombre, digamos, cómo comunicarnos con usted. Y eso sería, digamos, la tarea para ir viendo, digamos, efectivamente de qué manera damos seguimiento a esta lucha, a esta hermandad con el pueblo hondureño. Vamos a tener Melissa aquí para unas semanas más, ¿verdad? Entonces, ojalá vamos a tener otra oportunidad de sentar con ella, además de la presentación de su libro, el día 8 de noviembre, ¿no es cierto? Aquí muy cerquita, los 13 colores de la resistencia hondureña. Y bueno, quienes tengan interés especial, disposición para seguir ese asunto, queremos saberlo para que veamos entre todos efectivamente cómo poner manos a la obra. Déjanos aquí tu nombre, la organización, digamos un contacto y vamos a seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias por su presencia hoy. Félix, me parece. ¿Verdad? Porque además usted hizo una pregunta que quisiera levantar, o sea, desde nuestra perspectiva, ¿qué esperaríamos o qué queremos? Como en Honduras hay una máxima, especialmente en el occidente, que no se hace una reunión si al finalizarla no hay como siquiera un punteo de mínimos acuerdos que nos podamos llevar a casa. Porque si no lo hacemos, sentimos que estuvimos, nos fuimos y después no pasa nada. Entonces, pero como Beverly abrió esa puerta, entonces yo la estoy tomando. Pero antes decir que hay un discurso público tramposo y es el discurso contra el narcotráfico. En Honduras, este discurso es el marco ideológico, es el marco político y es el marco institucional para fortificar las fuerzas policiales y militares con presupuesto, con más efectivos y con logística institucional. Pero lo más grave que este discurso contra el narcotráfico supone una reforma que aquí en Argentina no se puede dar por una ley, pero allá ya se dio, se ha renovado 3 veces, y es que las Fuerzas Armadas cumplan funciones de la policía, es decir, que puedan detener personas, que puedan allanar viviendas, participar en desalojos de territorios y de tierras por los campesinos y las campesinas, y esto va reforzando una presencia física de los militares de nuevo en el ámbito institucional, que correspondería al ámbito ejecutivo como migración y extranjería, aeronáutica civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Instituto de Mercadeo Agrícola, la empresa de telecomunicaciones, la Comisión Nacional que regula el espectro radioeléctrico, la Marina Mercante, el Fondo Social de la Vivienda. Están los militares ahí, pero si además están en las calles, pero si además están desalojando, estamos hablando que hay un discurso público de lucha contra el narcotráfico que realmente equivoca el enemigo, que en definitiva los militares no buscan a los capos de la droga, sino que buscan al ciudadano y a la ciudadana. Número 2, está creándose una infraestructura también que fortifica los grupos privados. Está por concluir un canal de carriles entre la frontera El Salvador y el Atlántico hondureño, que facilita el tránsito de mercancías, pero que por supuesto no pone a las personas en el centro de ese tránsito. Y un discurso de los Estados Unidos por elecciones limpias, por elecciones democráticas, ahí está, ahí hay que seguirle el curso a ese discurso. ¿Qué esperaríamos nosotros? Yo creo que ustedes deben y pueden acompañar la lucha de las personas victimizadas en Honduras, que básicamente estamos exigiendo reparación en base a justicia, porque ese tema es tan doloroso. Venimos de Chile y vemos que reparar económicamente a las personas victimizadas, repararles moralmente, repararles éticamente, es tan difícil, lleva tanto tiempo. Pero si es en el marco de la reparación judicial, habrán mecanismos. ¿Cómo impulsar la Corte Penal Internacional para el caso Honduras? ¿Cómo los abogados y las abogadas argentinas, con la experiencia que tienen en el tema forense, pero en el tema del litigio jurídico, pueden, por qué en un momento acaso no pensar en un equipo que traslade esta experiencia al escenario Honduras? Las víctimas también quieren reconocimiento público. Nosotros decimos, ha pasado mucho tiempo de ninguneo de las personas victimizadas, torturadas, gaseadas, perseguidas, golpeadas. Hay, como sujeto social y político, no forman parte de la prensa, no forman parte del púlpito en las iglesias, no están presentes en los foros públicos, no tienen voz. Y hay esfuerzos para evitar este ninguneo público, social y político de las personas victimizadas. Algo o mucho tenemos que hacer en ese campo. Luego hay que acompañar también el proceso de búsqueda de cambio político en el que está la gente. Yo aquí propondría básicamente 2 acciones. Hay que hacer más observación internacional para Honduras, para evitar tonterías, para evitar experimentos locos, para evitar ese sentido de exportación que tienen las élites golpistas de nuestros países, de exportar locuras como eso de las ciudades modelo. Ya ha sido atacada constitucionalmente, es verdad, por la Corte. Pero como dice Beverly, como parecía ficción esa ley, ahora nos parece más ficción la resolución de inconstitucionalidad. De modo que creemos, pero estamos súper alerta de que no fue así. Y en eso acompáñennos, pues. Y además, hay un proceso electoral que hay que observarlo, no para legitimarlo, que hay que observarlo para aprender la posibilidad experimental que hay ahí también para legitimar el golpe. porque la elección puede ser una legitimación política, hay que observarlos con otros ojos. Y finalmente, hay que apoyar, por supuesto, las campañas de solidaridad, que ya la compañera Zúñiga no dejó pasar la oportunidad, y habrá muchas otras de aquí para adelante. Y qué bueno que Cristina reciba este informe de ustedes, y que haga algo al respecto en los foros como no solo UNASUR, no solo ALBA, no solo Grupo Río, sino también en esta CELAC que están haciendo, y que pueblos como el hondureño, que está en este proceso de ebullición ciudadana, puedan tener cada vez más voz potente en estos foros. Antes los hondureños y las hondureñas no salíamos, contábamos poco, estábamos bien metidos en nuestra burbuja, pero yo tengo que celebrar efectivamente que la humanidad vino hacia nosotros, pero nosotros también fuimos, y esa es una señal que me gusta de los últimos 3 años. Gracias, Félix. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que yo quisiera agregar, precisamente en esta línea de mi compatriota, de mis compatriotas que están aquí, es que una cosa a la que le han apostado los golpistas, que si bien han tenido éxito en muchos sentidos, en lo que no han tenido éxito es en que no se esperaban que esa resistencia de ese pueblo se mantuviera hasta ahora y que tuviera tanta solidaridad de otros pueblos. Y el pueblo argentino ha estado muy presente. Yo creo que el golpismo, que el terrorismo, que estas políticas terribles con las que estamos lidiando ahora le apuestan al silencio, a la separación, a las distancias. Por tanto, las voces múltiples, gritonas, escandalosas de los pueblos son muy importantes para nosotros. Estar aquí no solamente con el cuerpo presente ahora, sino en los medios de comunicación, en las radios alternativas. Con el golpe también se ha levantado un movimiento de radios comunitarias en el país que ha sido muy eficaz. Parece increíble, pero la palabra tiene un gran poder realmente sobre nuestras vidas, sobre nuestros universos y nuestros poderes de transformación. El estar presente con nuestras palabras y que ustedes estén con nosotras y nosotros es muy importante. Es muy importante la presencia de Norita, por ejemplo, su voz de tanto, que trae tantos años y tanto pueblo encima. Es decir, que de alguna forma las políticas también de los golpistas, de estos fascistas, intentan negar nuestra creatividad, nuestras grandes posibilidades de cambiar a través de la palabra. Creo que el darnos la palabra, el posibilitarnos, el seguirla extendiendo por todas partes y por todos los medios, es muy importante para el pueblo de Honduras ahora, como lo ha sido antes para otros pueblos. Entonces, ojalá que nuestras voces sigan juntas, que sigamos conversando, no importa en qué cantidad, en qué número, eso no es realmente importante, porque en la continuidad histórica sabemos que todas las palabras suman y que todas capaces de transformar profundamente la realidad. En Honduras estamos en lucha, compañeras y compañeros, sabemos que esos camellos pueden entrar, pero sabemos también que tenemos una gran fuerza como pueblo, que hemos estado durante siglos luchando contra muchas opresiones y confiamos en eso, tenemos la fuerza para seguir acompañada por ustedes también. Muchas gracias, Melissa, Félix, a todos, sobre todo los compañeros y las compañeras de nuevo de la Caterva y de la Retaguardia, también de la filmación, para ayudar a difundir esta palabra, digamos, que la tenemos y la tenemos que seguir moviendo. Repito, digamos, tenemos en el sitio el informe preliminar, está a su disposición. Tenemos ahí en el sitio también un video muy cortito de 10 minutos sobre el trabajo de la Comisión de Verdad y tenemos a disposición, vamos a ver si podemos hacer algunas copias más, el video que se ha producido la Comisión de unos 40 o 45 minutos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras hoy. Así que eso están algunas de las herramientas, tenemos tareas ya de muchas que se han señalado. Les invito entonces a dejar sus señas para que sigamos en contacto al respecto. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos escuchando entonces la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Honduras, los hechos sucedidos luego del golpe militar que derrocó a Zelaya y que merecieron la aparición de una Comisión por la Verdad. Allí están Julián y Antonella de la Caterva, que en instantes nos van a acercar voces desde allí. Seguramente estaremos escuchando voces desde allí. Ya estamos regresando. Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léser. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, rapmo, valo, vali, rapana, di. Chaque mois se joue en des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Este 18 et 19 de agosto. Bueno, seguimos desde allí, desde el CERPAC. Están Julián y Antonella de La Caterva. Nos están escuchando seguramente. ¿Cómo va? Así es. Muchas gracias, Fer. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Impecable el laburo que hicieron desde allí para traernos este informe de la Comisión de la Verdad de Honduras. Me imagino que andan con visitas por ahí. Muy bien. Sí, acá estamos exactamente como vos dijiste, transmitiendo desde el CERPAC el informe de la Comisión de Verdad de Honduras desde el CERPAC, y estamos con Nora Cortiñas, y con, que no necesita presentación, nuestra querida Norita, y con Félix Molina, que es uno de los integrantes del colectivo de la radio La Resistencia de allá de Honduras. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, Félix, Nora, y nos gustaría que contaran cómo fue el proceso de producción de este informe. Bueno, primero que fue a través de una comunicación directa con los hondureños y hondureñas. Es todo en base a testimonios, poner el oído, poner la atención para escuchar las denuncias y llevar adelante toda la conformación de este trabajo, donde efectivamente se violan todos los derechos humanos en Honduras y fundamentales, y se demuestra la brutalidad de este golpe, que no fue un golpe igual que otros, fue con demostraciones de que van variando también para realizar estos golpes, y que tuvo tanto que ver Estados Unidos. Además, pues, en los primeros tiempos se negaba, inclusive personajes importantes de Naciones Unidas o de OEA, que negaban que hubiera sido un golpe de Estado. Sin embargo, fue un golpe tradicional, pero con otras formas, ¿no? sacar a un presidente como lo sacaron al presidente Zelaya es también una forma de decir, bueno, lo hacemos de distintas maneras, y pero lo hacemos. Nos preocupa toda la situación ahora también de Honduras, porque las consecuencias del golpe se siguen viviendo hasta el día de hoy. En Honduras hay asesinatos, digamos, todos los días, persecuciones, amenaza al pueblo, un gran control social, pero es un pueblo que está en lucha con los brazos en alto y en resistencia permanente. Este libro tiene recomendaciones, que son unas recomendaciones tanto para las autoridades como para que el pueblo tenga una herramienta para seguir luchando hasta que veamos y que sea pronto haya un país con normalidad institucional. En eso estamos y vamos a seguir apoyando. Este documento va a ser entregado aquí también a la Presidenta de la República y a todas las autoridades que tienen que realmente leer este mensaje que se da para la real situación de Honduras. Norita, lamentablemente para nosotros, para los sectores del campo popular, sabemos que el imperialismo no descansa y son situaciones que nos preocupan mucho, y me gustaría saber si es que vos crees que debemos estar alertas incluso ante la posibilidad de un avance del imperialismo en América Latina. Sí, totalmente, totalmente. La preocupación es que tienen los ojos puestos en América Latina. Tuvimos algunos momentos que ellos decidieron los golpes de Estado, tenemos otros momentos que decidimos salir de esta red trágica y seguimos luchando para que haya justicia. Cuando nosotros terminemos con la impunidad, va a ser muy difícil que vuelvan a arremeter para quitarnos la posibilidad de vivir con dignidad y en libertad. Pero lo vamos a seguir haciendo, esta resistencia, y estamos viendo de que tenemos algunos países que tienen gobiernos populares, gobiernos que quieren la liberación de sus pueblos, y que tenemos que empujar. Y acá ahora empieza la causa ESMA, es un motivo más para decir que en la Argentina no queremos impunidad. Bueno, lo mismo, y con esta fuerza queremos para Honduras, que este pueblo logre realmente llegar a la justicia. Y ahí, bueno, nosotros vamos a ir demostrando que vamos a llegar a esa patria grande que quería el Che y que querían nuestros hijos e hijos, y queremos ahora de América Latina y del Caribe. Así que seguiremos bregando para llegar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Fueron las palabras de Nora Cortiñas en esta transmisión especial de La Caterva y La Retaguardia. Fernando Tevele, te quiero hacer una pregunta que está en los estudios centrales de La Retaguardia. Hola. Norita, ¿cómo estás? Nora, ¿cómo estás? Hola. Sí. ¿Qué pasa? Que se corta acá. Ahí nos estás escuchando, se corta, seguramente. A ver. Se corta. Bueno, a ver si podés escuchar. A ver. Ahí está. ¿Cómo estás, Norita? Dale. Bueno, a ver. Una pregunta que tiene que ver con que vos, a partir justamente de esta comisión, pudiste viajar varias veces a Honduras. Y a mí me gustaría saber qué sensaciones te recorrieron en comparación con tu historia personal. Se corta. Bueno, seguimos entonces. Bueno, muy está rápido. Muy bien, dale. Dale, cómo dale, no. Le queremos preguntar a Félix Molina, de Radio La Resistencia, la importancia de las radios comunitarias, qué rol han cumplido dentro de la resistencia al proceso del golpe de Estado. La importancia es muy grande. Quizá no habíamos dimensionado el papel que jugarían cuando se presentó el cerco mediático que impusieron los medios tradicionales, los medios privados corporativos sobre el pueblo de Honduras. Las radios comunitarias en Honduras están poco desarrolladas, la verdad. Las, digamos, las más viejas no tienen más de 15 años, las más recientes tienen 2, 3 años. De hecho, las últimas 8 emisoras nacieron después del golpe, entonces nacieron como alambritos, como decimos, pero el fenómeno del golpe hizo que los medios grandes se empequeñecieran y que los medios pequeños se engrandecieran. Eso le pasó a la comunicación popular, pequeñas en su cobertura física, pero grandes en su capacidad de generar audiencias alternativas. Hay radios indígenas, radios campesinas y radios negras o garífunas ahora en el país. Son pocas, no suman más de 14. En el caso del programa que yo dirijo, que se transmite todos los días por la noche a las 8 en Radio Globo desde Tegucigalpa, es retransmitido por una cadena de entre 14 y 20 radios comunitarias, ¿ves? Inclusive en lugares donde no hay físicamente cobertura de la radio de Tegucigalpa. Hablo de los departamentos del occidente de Honduras, frontera con El Salvador y Guatemala, que son fronteras muy departamentos muy quebrados, muchas montañas, pero allá en los pequeños pueblos hay una radio comunitaria como Radio Joconguera, como Radio Transparencia, Radio Éxtasis, Radio Fénix, La Voz de Zacate Grande, La Voz Lenca, Radio Guarajambala, Radio Hualcho, Radio Patria en Resistencia, Radio Atlantis, Radio Yuscarán, Estéreo Naranja, Radio Orquídea. ¿Ves? Se me quedan otras. Pero antes no podía hacer esto. Hace 5 años no podía mencionar todas estas radios, no existían. Es una relación desigual, por supuesto. Son pequeñas radios sin internet satelital, sin internet por cable, pero son radios con una gran legitimación social, porque la gente ya no quiere oír las radios que estimularon el golpe. Prefiere oír, digamos, técnicamente una radio no acabada, sin encontrar conceptos de profesionalismo, pero encontrando las voces y la información que la gente quiere escuchar. Bueno, la verdad que para nosotros es una alegría poder sumarnos y poder aportar a la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, en las radios que están aquí presentes, la Caterva y la Retaguardia, para colaborar y cooperar con la resistencia que ustedes están llevando al golpe de Estado. Lamentamos que tenga que ser ante esta situación, pero bueno, es ante estos momentos también que surge la resistencia de los pueblos vía la comunicación y vía la lucha. Claro, es ahí donde nos encontramos como pueblos, porque lo que ellos planificaron fue realmente imponer el pensamiento único, imponer el miedo como mecanismo de control social, pero no lo lograron. En el caso de Honduras, el miedo no acobardó a la gente, el miedo no encuevó a la gente en el ámbito privado. La propuesta de miedo de la oligarquía golpista más bien enojó a la gente y la sacó a los espacios públicos. La iglesia, los partidos políticos viejos, los medios privados no pudieron imponer un solo pensamiento, una sola línea durante el golpe. Como decimos en Honduras, se fregaron, porque la gente buscó textos de teléfonos, buscó Telesur, buscó la televisión cubana. En el caso de El Salvador, levantó una antena en la frontera entre Honduras y El Salvador, en AM, la emisora que la queremos tanto ahora después del golpe, mucho más que antes, Radio Cadena Mi Gente, puso una antena el doble de alto en la frontera y se escuchaba en todo Honduras, en AM. Y nosotros lo que hacíamos era que transmitíamos desde las calles de Honduras para Radio Cadena Mi Gente. Y así podía escuchar. Esa radio no la pudieron cerrar, no la pudieron cortar, porque estaba en territorio salvadoreño. Y así fuimos armando cadenas. Yo recuerdo Puente Sur México, recuerdo la Radio Pública del Ecuador, la Radio Nacional de Argentina. Recuerdo esta Caterbosa Radio porque con Claudia Corol hemos tenido acceso precisamente a esta red en la que estamos ahora. Y celebramos esa capacidad que tenemos como latinoamericanos cuando en peores momentos estamos, más cerquita y más juntos nos ponemos. Y la comunicación alternativa es definitivamente una fiesta, porque es como una ola, es cada vez más grande. Si ellos, como decía el obispo, meten el hocico, después la cabeza, luego los cuellos y luego los camellos, en la comunicación alternativa, así como que empieza jugando la cosa con un alambrito, pero luego nos damos cuenta que nos conectamos unos con otros y que acabamos siendo una gran telaraña alternativa. Y esa es la fiesta que estamos celebrando ahora en Honduras, el teatro, la narrativa, la poesía, la batucada, el teatro callejero y la comunicación popular alternativa a través de la radio. Bueno, compañeros, ojalá este sea entonces el primer paso para que sigamos transmitiendo juntos y sigamos encontrándonos en estos territorios de lucha y resistencia. Hecho. Ahora podemos conocerles personalmente, que es un poco lo que falla en las redes electrónicas, ¿no? Que sabemos que están ahí, pero mientras no sepamos que las redes electrónicas son personas, entonces la cosa no está completa, pero ahora el cuadro ya no tiene ningún pretexto. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Y hacemos el pase para los estudios. Con Fernando, esto fue la transmisión en vivo de la presentación del informe de la Comisión por la Verdad de Honduras desde el CERPAJ. Un abrazo grande para Fernando y María Eugenia. De la Retaguardia y la Caterva en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, buenísimo, impecable la tarea, chicos, desde allí. Nos han acercado esta posibilidad de escuchar el informe de la memoria, de poder escuchar a compañeros tan interesantes con hablando de justamente de la importancia de los medios alternativos, algo que aquí comienza a cobrar valor, pero que en los lugares donde hay una resistencia a algo tan claro como un golpe de Estado, como ocurre en Honduras, por ejemplo, el movimiento se hace como mucho más significativo y más visible, porque, digamos, el pueblo tiene que salir a buscar esos medios alternativos para poder informarse por afuera del golpe o de este intento de restauración democrática que se está intentando en Honduras. Así que les enviamos un gran abrazo y impecable, 10 puntos. Bueno, muchas gracias. Ustedes también ahí con la tarea colaborando para que todo salga bien y seguramente seguiremos trabajando juntos de acá en adelante. Por supuesto. Julián y Antonella son de FM La Caterva, allí en el barrio de Barracas. No se fueron muy lejos, se fueron hasta la calle Piedras, donde está el CERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Allí se acaba de presentar el informe de la Comisión de Verdad en Honduras. comisiondeverdadhonduras.org, si querés acceder a él, comisiondeverdadhonduras.org. Nosotros estamos ya cerrando esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.